Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia le invita a volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Nostalgia, el ritmo del romance, del amor y desamor, íntimo y sensual, la expresión perfecta de los sentimientos. Aquí iniciamos. Gracias por permitirnos ser su compañía. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a su programa Nostalgia, en el que abrimos cada domingo el baúl de los recuerdos, no solo de la época de oro, sino de las memorias más íntimas de nuestras vidas. Gracias por permitirnos entrar en su hogar y ser las cómplices con quienes disfrutan de los pasionales boleros. Ahora escuchemos a Rey Caney cantando No vuelvas por mi perdón. Tú mataste mi cariño, tú destrozaste mi amor y me dejaste una herida. Pero ya cicatrizó, no tendrás otro cariño que te quiera como yo. Amores puros son pocos y ese amor te lo di yo. Cuando ya cansada estés y mueran tus ilusiones, no vengan por mis perdones, que no te perdonaré. Tú mataste mi cariño, tú destrozaste mi amor. ¿Cómo es posible que creas te pueda perdonar? Cuando ya cansada estés y mueran tus ilusiones, no vengas por mis perdones, que no te perdonaré. Tú mataste mi cariño y destrozaste mi amor. ¿Cómo es posible que crea que te pueda perdonar? No te puedo perdonar. No te puedo perdonar. No te puedo perdonar. No vengas por mis perdones, que no te perdonaré. Y el Resuelo de la O nació en Santiago de Cuba el 30 de diciembre de 1926, descendiente de indocubanos. Su abuela era Siboney. Nicolás, su padre, interpretaba el 3 y Julia. Su madre tocaba la guitarra y el bongó. Fue el menor entre 11 hermanos. 6 de ellos acogieron la música profesionalmente. Reinaldo fue fundador en Santiago de Cuba del cuarteto Patria en los años 40, con Rigoberto Echeverría, conocido como Maduro, Francisco Cobas y Emilita García. El tema que escucharemos ahora titula Si te contara en la voz de Martirio. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro. La triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge en mi memoria como una condena. ¿Te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo misma por vivir soñando con que tú regreses? Arrepentido, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría, que tu recuerdo es el yo misma por vivir soñando con que tú regreses arrepentido? Maribel Quiñones nació el 21 de marzo de 1954 en Huelva. Se inició como profesional en el grupo andaluz Jarcha en el año de 1981, en el que estuvo durante 4 años. El 8 de marzo de 1985 actúa con Kiko Veneno en la Plaza de San Andrés de Sevilla, por primera vez bajo el nombre de Martirio. Entre 1984 y 85 forma parte del grupo Veneno, liderado por Kiko y los integrantes de Pata Negra, Raimundo y Rafael Amador. Actúa en la Sala Rockola en Sevilla y otros sitios de la movida musical de entonces, y además en el Festival Grec de Barcelona en agosto de 1985, ya con temas propios. El bolero que escucharemos en breve es Cómo han pasado los años, interpretado por el trío Luna Azul. Cómo han pasado los años,

me quieres, me lo han dicho tus ojos, partiré por las rutas que no tienen final. Pagaré siempre, siempre, partiré sin enojo, y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mi poema más triste, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Matamoros es uno de los grupos cubanos más influyentes y populares de las décadas del 20 y 30. Fue formado en 1925 por Miguel Matamoros, Sirio Rodríguez y Rafael Cueto. Desde sus inicios la banda marcó un estilo, el bolero son, una música rica en armonías pero con el fuerte respaldo rítmico del son. La banda se expandió y contrajo varias veces, actuando a veces como trío y otras como septeto, orquesta o conjunto. Escuchemos ahora a la orquesta Vilos Caracas Boys y Memo Morales cantando Mil Cosas. Si pretendes olvidarme, podrás, te lo aseguro. Y si piensas alejarte, a tu lado estaré siempre, aunque tenga que buscarte. Tu destino está en mis manos, y la suerte de mi parte. La partida yo la gano, porque amor que siempre miente no merece tener suerte. Mil cosas he sabido de ti y nunca te he dejado de amar. No importa que te vayas de mí, nunca más te olvidaré. El amor es cosa rara, enloquece y empalaga. Te quiero con locura, si me matas con la daga de un amor sin ilusión. Mil cosas he sabido de ti, que te vayas de mí, nunca más te olvidaré. El amor es cosa rara, enloquece y empalaga. Yo te quiero con locura, si me matas con la daga de un amor sin ilusión. La orquesta Vilos Caracas Boys nace el 31 de agosto de 1940, después de la disolución de Vilos Happy Boys y de varios contratiempos y afecciones de salud. Vilo Frometa organiza su orquesta y debuta en el Roof Garden. Ese día se inició la trayectoria más larga y completa que alguna orquesta haya desarrollado en Venezuela y en otras partes del mundo. En el nacimiento de la orquesta Vilos Caracas Boys fueron de gran importancia el cantante Kuroki Sánchez y el saxofonista y violinista Freddy Coronado. El bolerista del grupo era César Espín. Ahora escucharemos una versión de Priscila Galecio acompañado de Carmen González y Milene Sorret del bolero Entre Tres. Sí, un bolero en ti. Un bolero entre tres es compartir un beso, si realmente sincero. Compartir un bolero entre tres es compartir la frustración de diciembre queriendo ser enero. Es una cantante ecuatoriana de boleros nacida en Guayaquil, pero con varios años de residencia en Quito, Miami y México. Priscila se dio a conocer en el Festival OTI de 1985 con el bolero Señora. Actualmente vive en España, desde 2007. Se mudó al país para trabajar como locutora de radio. Ahora escucharemos a Buenavista Social Club interpretando El Día Que Me Quiera. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirán de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Tenga lana, se vestirán de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que eres mía, y loca la fontana se contarán su amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi consuelo. Buenavista Social Club era una sociedad habanera para personas de raza negra, muy famosa en las primeras décadas del siglo XX. Juan de Marcos González conformó una orquesta llamado Afro Cuba All Star y grabó 3 discos, uno de ellos titulado Buenavista Social Club. La llama que estalló y logró un Grammy en la categoría de música tradicional en 1998. En este club participaron en la orquesta cantantes como Omar Aportuano, Rubén González, Ray Cooder, entre otros. El tema que escucharemos ahora se llama Se me hizo fácil y la canta Concha Buica. Se me hizo fácil borrar de mi memoria a esa mujer a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil borrar de mí este viento. Abandoné porque me fue preciso, así abandono a la mujer que a mí me ofende. Voy a buscar otro amor que me comprenda. Oh,

para vivir. Algo se interpone en nuestro camino, amiga. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir. Un fenómeno se ha cruzado entre nosotros. No podemos continuar. Es un cantante cubano que nació el 20 de febrero de 1927 en San Luis, una ciudad próxima a Santiago de Cuba. Su madre le dio a luz en un salón de baile. A los 12 años se quedó huérfano y a los 14 comenzó su carrera musical, identificada por una mezcla de sus raíces chinas y afroantillanas. A los 13 años integró un grupo musical para animar fiestas privadas en aquellas zonas. Se hicieron llamar Jóvenes del Son. No tardó en llamar la atención y en la década de los 50 se integró al conjunto de Pancho Alonso y Enrique Bonet. Fue también artista invitado en orquestas que hicieron leyenda como la Chepín y la de Benny Moré. Amigos y amigas, escuchemos a José Feliciano con el bolero Si me comprendieras. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz serías. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás llorarías. Ya que estando lejos, tú no eres ajena. Porque vas conmigo, tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, porque así verías que por ti estoy loco. Porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría. Que por ti estoy loco. José Feliciano García Lares es un guitarrista y cantante puertorriqueño, ciego de nacimiento. Se trasladó a Nueva York con su familia a los 5 años de edad. Pronto se encariñaría con la guitarra, instrumento que fue el compañero inseparable de su carrera artística. Tras abandonar la escuela a los 17 años, se convirtió en un artista imprescindible del circuito musical del Greenwich Village, neoyorquino, donde empezó a combinar los ritmos latinos con el rhythm and blues. El tema que escucharemos ahora titula Vacío y lo canta Marta Catalina. Vacío, el que dejaste en mi vida al marcharte muy lejos de mí. Vacío, solo vacío, en dos lugares que fueron refugio de nuestra pasión. Vacío, vacío, vacío que nunca podrá ser llenado si no es con tu amor. Vacío, eso es mi vida, y eso será si no vienes a darme la luz de tu amor. Nuestra pasión, vacío, siempre vacío, vacío que nunca podrá ser llenado si no es con tu amor. Vacío, eso es mi vida. abrazo de tu amor. Marta Catalina Palacios es una cantante puertorriqueña originaria de Aguascalientes. Inició su carrera en la XEB a mediados de los años 50, durante la época del oro del bolero. Interpretó canciones como Amor Imposible, Lágrimas Negras y Vacío. La canción que escucharemos ahora es Dos Gardeñas y la interpreta Sole Jiménez. Dos gardeñas para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirás, te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirá, Jiménez nació en París, Francia, el 27 de febrero de 1963, donde se crió hasta que con su familia regresó a España en 1968, instalándose en Yecla, Murcia. Allí se unió a un coro de niñas y posteriormente al grupo de coros y de danzas de Yelka. En 1979, junto a tres compañeros del grupo de coros y danzas, crea un grupo de folk llamado Arabí, en el que también se integra su hermano mayor Juan Luis. En 1981, Sole se instala en Valencia, donde comienza a estudiar la carrera de Bellas Artes. Dos años más tarde, su hermano Juan Luis le invita a participar en los coros de una maqueta que prepara para un concurso de la radio. Forman un grupo de 11 personas y adquieren el nombre de Presuntos Implicados, realizando un tipo de música cercano al funky. Para sorpresa de todos ellos, consiguen ganar el concurso, y tanto Sole como Juan Luis y el guitarrista Pablo Gómez Trenor deciden continuar la aventura como trío musical con el mismo nombre, Presuntos Implicados, pasando Sole Jiménez a ser la vocalista del grupo. El tema que escucharemos ahora es Tú Mi Delirio, interpretado por Latin Soul. Thank you. Soul se desarrolló en Trujillo desde el año 2009 en etapa de grabación, y en diciembre del 2010 presentaron su formación definitiva. Inician actividades formalmente bajo la conducción de Luchito Muñoz, en conjunto con un equipo selecto de jóvenes y talentosos músicos trujillanos, que van de la mano en un apoyo singular de la música latina y fusión, apoyados en sus influencias y experiencia, teniendo como resultado un sonido particular. Su propuesta es denominada Salsa Fusión, donde se manifiesta la mezcla de géneros diversos sobre la base de salsa y tomando atención en especial a la improvisación instrumental y lírica. Bueno, amigos y amigas, ha llegado la hora de despedirnos. Que tengan un próspero inicio de semana. Los esperamos el próximo domingo a las 3 de la mañana para juntos recorrer las armonías del pasado. Yo soy Andrea Manzano. Y yo, Katherine Narváez. Los dejamos en compañía del grupo ecuatoriano Los Reales, cantando Tu Pedestal. Hubiera preferido no volver, seguir ilusionado en tu querer, y poco a poco irte olvidando, como si fueras un capricho y nada más, nada más. Tuvieron que decírmelo al llegar, me tuve que enterar cómo al pasar tu matrimonio. Cosas que pasan, la vida misma me lo sabe de esperar. Yo no quiero explicación ni consuelo, solo tengo un corazón y está de duelo. Tendré que darme cuenta y regresar al mundo complaciente y material, y poco a poco irte olvidando, como si fuera destrozar tu pedestal. Yo no quiero explicación ni consuelo, solo tengo un corazón y está de duelo. Tendré que darme cuenta y regresar al mundo complaciente y material, y poco a poco irte olvidando, como si fuera a destrozar tu pedestal. Hasta aquí Nostalgia, la historia del bolero y la riqueza musical del ritmo más romántico que estremece sus sentidos. Nostalgia. Sintonícenos todos los sábados de 3 a 4 de la madrugada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 de la amplitud modulada, para juntos volar al compás mágico y cadencioso del bolero. Gracias por permitirnos ser su compañía. Hasta la próxima.